Pensa que a ditadura acabou, está enganada. Violência policial financiada pelo Estado. O manifesto é calado e reprimido por homens que vestem fardas como no passado vivido. As armas versus a voz de quem luta pelos seus direitos. A democracia é uma farsa camuflada pra que tenha um efeito contrário ao da bomba jogada aqui na multidão. A mídia apoia claramente a política de opressão. Mostra o lado do PM fascista que dispara com sua arma do inferno, a bala de borracha. O fantasma da tortura vivida está no inferno. Está retornando através da marcha dos homens da tropa de choque. Diz qual é a guerra onde só um lado está armado. A liberdade de expressão só aceita quando agrada o lado que aliena, pra que o povo acredite que tudo é para o seu bem, pra se lembrar na eleição seguinte. Si tienes dioses, años pídeles, nos dejan débiles, nos dejan pobres nuestros líderes sin casa y víveres. Es la pregunta que todo lo que hacen lo ocultan, porque ellos no se multan, salen en la tele, el pueblo los insulta. Se lo merecen, pero eso no es vivir, sino se trata de sufrir. Ahora qué mundo va a existir si no se trata de morir. Me pregunto qué hago aquí, a veces solo pienso en irme. Mi vida no dirigen, soy yo y mis pensamientos que la rigen, con mi música que es virgen. Vivir en el infierno o en el cielo, uno elige. Hay que salir y dejar el escondite, sentirse libre. Mi mano solo escribe, si quieres que cambien las cosas uno lo decide. Depende cómo actúes, mal o buenas vibras uno recibe. Yeah. Solo sé que no moriré en tu abuso de poder ni en tu maldita ley que hace daño. Apaga la sirena, suena o la llega contra la maldad del Babilón. Hey, márchate, márchate antes de que tú vengas con chantajes que